buen momento del perreo. Ja, 2010, Big Jamo, HD. Esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow. Su movimiento de cadera, ese Q, esa P me negra con ganas de show. Ay, esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow. Su movimiento de cadera, ese Q, esa P me negra con ganas de show. Cuando yo la vi, que de L o T-U, yo no sé si ella lo N o T-U. Estaba mirando su C-U-L-U, yo creo que eso le quedó ese T-U. Este cuerpo de ella lo C-U-C-U, esta noche con ella lo veo sentado sin luz. Apagando el F-U-C-O, el oscurito sin M-I-N-O. Esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow. Su movimiento de cadera es seguro, esa fe me deja con ganas de flow. Ay, esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow. Su movimiento de cadera es seguro. Me gusta cómo lo hace cuando ya lo mueves, low.